Este es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo, a una nueva sesión de Hudson en el aire. Esta es una nueva edición del programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a esta nueva edición y estamos aquí en www.arinfo.com.ar, también transmitiendo por el Facebook de Arinfo Radio, y estamos acá en el aire, simplemente miren ustedes, con la operación técnica de Mariano Bucchieri. Bueno, aquí estamos. Buenas tardes, gracias a Tilio por dejarme participar, por este saludo, compartir estos segundos de aire aquí en el estudio, y como siempre, esta hora que tenemos por delante, para saber más del Parque Ecológico. Luego tendremos la entrevista con Rubén Ravera, que es el director del parque. Así que 60 minutos para compartir, para aprender, para disfrutar y para llevar adelante en esta tarde de jueves. Gracias, Mariano. Yo quería que salieras al aire porque me gustó tu voz. Bueno, gracias. Grabada. Gracias. Y ahora continuamos con lo nuestro. Vamos que sí, dale. Vamos, que está en piloto automático. Ustedes saben que estamos saliendo por piloto automático. Esto es como el avión. Están en piloto automático hasta que hay una tormenta y alguien tiene que tomar los controles. Como esta fue la semana del 9 de julio, la semana patria, calculen que la semana del 9 de julio no es una semana cualquiera, es la semana de la independencia, nuestra patria. Algunos dirían de la primera independencia, todavía nos debemos quizás una segunda independencia, la independencia económica. Pero la independencia aquel del 9 de julio del año 1816 la tenemos recordada justamente en este audio que yo rescaté para que ustedes lo escuchen. Vamos con el 3. Hoy, 9 de julio, festejamos la independencia y poco se acuerda de la casita de Tucumán, la que llamamos casita de Tucumán, que en realidad no es una casita, es una hermosa casa con tres patios y era la casa de Francisca Bazán de Laguna. Había sido construida ya por 1760 y fue la dote justamente de Francisca Bazán, que se iba a casar con su marido Miguel Laguna. De ahí surgieron muchos niños, se dice que hubo más de 15 personas viviendo en la casa, pero ya para la Revolución de Mayo, ya la casa había sido pasada a otras manos, de la misma familia, por supuesto, y fue alquilada. Sí, fue alquilada porque después de la batalla de Tucumán, esa que ocurrió el 25 de febrero del año 12, se albergaron, funcionó como cuartel de tropa de oficiales y otros enseres. Pero para el Congreso de Tucumán también fue alquilada, fue y funcionó como congreso entre marzo de 1816 y enero del 17. Después, con el tiempo, cuando vino la época del 20, la época del 20 fue una época de anarquía, volvió a pasar a manos de sus anteriores propietarios, que la mantuvieron y estado poco a poco se fue cayendo, digamos, con poco mantenimiento, hasta que en el año 1869 estaba en un estado bastante rumboso. Fue en esa época cuando apareció Ángel Paganelli, que fue un fotógrafo. Ángel Paganelli sacó unas fotos, y esas fotos sirvieron para la historia. Sí, justamente esas fotos sirvieron para la historia. Ya vamos a ver por qué. En el año 74, la casa fue definitivamente adquirida por el gobierno nacional.

viene el gaucho, le hace un floreo y el zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. ¡A la vuelta! Para las otras no, para las del norte sí, para la tucumana, mujer galana, naranjo en flor. Todos los que ellas quieran, que la primera ya terminó. Viera compadre de aquellos bailes que hacen allí, tucumanas y tucumanos, todos se afanan por divertir. Y hablando de tucumanos y tucumanas, el 9 de julio también fue el cumpleaños de una tucumana ya desaparecida. Nos referimos a Mercedes Sosa, Aide Mercedes Sosa. Fue justamente el día del natalicio de esta gran cantora. Vamos a poner el que sigue y acá le contamos la historia de Aide Mercedes Sosa. Gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol, y sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Iré con la lucha cuesta y el alma abierta. Voy a vivir. Aide Mercedes Sosa, que nació un 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán. Fue una cantante de música folclórica considerada una de las mayores exponentes del folclore argentino. Se la conoció como la voz de América, la voz de América Latina, fundadora del movimiento Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciativas. Cantante es el que puede y cantor el que debe, que son las palabras de Facundo Cabral y ella las empleaba. Cantante es el que puede porque tiene buena voz. Ella es la cantora. Es el que debe. El que debe, exactamente. Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de sus álbumes, como Canciones con Fundamento y Yo no canto por cantar. En 1970 incluyó en su disco El Grito de la Tierra el tema Canción con Todos, de Armando Tejada Gómez y César Isela, que ha sido considerado el himno no oficial de América Latina. Himno no oficial, pero escuchado en toda América Latina. En el Día de la Patria, hoy, recordamos su nacimiento que cumpliría 84 años. Escuchemos a la negra Sosa cantando Luna Tucumana de Atahualpa Yupanqui. Sí, dicen muchos poetas que bajo el influjo de la luna, la noche tucumana inspira melodías a los espíritus elegidos como el de Don Atahualpa Yupanqui e ilumina la razón como a nuestros próceres de la independencia. ¿Lo escuchamos? Canto a la luna porque alumbra nada más, le canto cosa porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita Tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdida en la cerrazón. Y justamente hablando de la lunita tucumana cantada por Mercedes Sosa, vamos a pasar a lo que interesa, al tema que cantó alguna vez allá lejos, refiriéndose justamente a este ranchito que ustedes ven acá, que es la casa natal de Guillermo Enrique Hudson, aquella que se fue llamada en sus orígenes el casco de una estanzuela, la estanzuela Los 25 Ombúes. Bueno, quiero agradecer, antes de pasar este tema, a Celia Carnovale, que es la productora de los audios que ustedes escucharon sobre el día 9 de julio y la casita de Bazán de Independencia en San Miguel de Tucumán. También quiero agradecer a Eduardo Grondona, que nos escucha siempre, siempre está en el aire, y a Rubén Ravera, que está en algunos minutos, vamos a tenerlos aquí, en este programa que se llama Hudson en el aire. Y vamos con Allá Lejos, Mercedes Sosa. Lejos, muy lejos del sol, vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va. Enloqueciendo el color, es la nostalgia una cruz de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia una cruz de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño a la sombra del sur. Y por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Estamos escuchando la voz inconfundible de Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa, tucumana ella, que naciera por casualidad un 9 de julio. Exactamente un 9 de julio, ¿en dónde? En San Miguel de Tucumán. Miren qué casualidad. Bueno, volvemos acá al programa de Hudson, Hudson en el aire, que le cuenta todas las novedades del Parque Hudson. ustedes saben que se pudo hacer finalmente el domingo pasado en la fogata de San Juan. Pese a un gran frío intenso que hubo, se logró hacer la fogata de San Juan. Y allí estuvo también Virginia de Matei, María Virginia de Matei, sacando unas hermosas fotos y también invitándonos para el próximo domingo a presentar su libro en el parque. Pero esto se lo vamos a dejar a Rubén Ravera, que en pocos minutos ya lo tenemos en el aire. Mientras tanto, ustedes sabrán que en Comodoro Rivadavia, allá en el sur, en la Patagonia lejana, porque ahora dicen Patagonia Norte, Patagonia Sur, en Comodoro Rivadavia, en el borde de Chubut, entre Chubut y Santa Cruz, se realizó una feria del libro, Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Y allí hubo un stand de Buenos Aires Books promocionando los libros de Hudson. Allí estuvo Elvia Rillardo en el stand de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Así que la felicitamos por hacer patria estando allá en el sur y promover a Guillermo Enrique Hudson en esas lejanas latitudes, en Comodoro Rivadavia. Un aplauso para Elvia Rillard. Pero no podemos dejar de hablar de Hudson si no hablamos de los libros de Hudson. Yo acá estaba mostrando un libro que es este, que es Un vendedor de bagatelas. Este es un libro donde tiene algunos cuentos cortitos, y este nombre, Vendedor de bagatelas, tiene toda una semblanza que cuenta Hudson en los primeros capítulos, que él como viajante viajaba y creían que era un viajante. Entonces le preguntaban qué era lo que vendía. Entonces otro comerciante, otro viajante, decía: usted debe vender bagatelas, esas cosas pequeñas que le gustan a la gente, pero que no son importantes. Yo solamente voy a grandes ciudades donde puedo vender cosas importantes. Y ahí le quedó a Hudson el nombre Vendedor de bagatelas. Y así, en el año 1921, edita este libro, cuyo título es Un vendedor de bagatelas, que pone distintos artículos, distintos cuentos cortitos. Algunos ya lo hemos contado, pero lo volveremos a contar, y en otra oportunidad vamos a contar más cuentos sobre este, Un vendedor de bagatelas. Pero mientras tanto vamos a contar algo interesante con respecto a los pájaros. Ustedes saben que Hudson tuvo asociado la ornitológica del año 1916, y por allí cuenta algo sobre la gaviota capuchino café, el 8. Vamos a escuchar a Hudson sobre la gaviota capuchino café, que era muy popular en aquellas épocas. Vamos a ir allá. Que no podemos realizar un programa de radio de Hudson sin nombrar alguno de sus tantos libros o alguna de sus menciones. Yo dije, ¿por qué no hablar de la gaviota capuchino café? Que es la carta número décima que le envió Hudson a Sclater. Dice así, dice que la población de Buenos Aires está familiarizada con la gaviota. Esto fue escrito allá el 21 de agosto de 1870. Ustedes saben que en esa época Buenos Aires se escribía con Y, no con la I común, ¿no? Bueno, dice que la población de Buenos Aires estaba familiarizada con la gaviota como una de las aves domésticas. Forma parte del trío de nuestras especies más comunes. Las otras son el tero y el chimango. Pero estas dos son exclusivamente rurales, por lo cual es necesario alejarse algunos kilómetros de la gran ciudad para poder hallarlas. No sucede lo mismo con la gaviota, cuya blanca y grácil figura es tan familiar para el gaucho que vive tierra adentro de las llanuras como para los marineros de los barcos que navegan el Río de la Plata, o aún para el hombre de la ciudad que puede llegar a conocerla muy bien sin haber abandonado nunca el pavimento. Dice que todos los días al amanecer, las gaviotas capuchino café levantan vuelo desde sus nidos y planean sobre el bañado, emitiendo fuertes gritos que pueden oírse con nitidez a 3 o 4 kilómetros. Los huevos son un excelente alimento. Esto nos cuenta Hudson en este escrito. Dice que tan pronto los jóvenes, digamos, de los pichones crecen, son capaces de volar, el área de cría es abandonada, partiendo en masa en conjunto a disiparse por los campos inmediatos. Ustedes saben que la gaviota es una ave migratoria, vuela constantemente. se van al mar, vuelven del mar, vuelven del río. Las gaviotas capuchino café se congregan en gran número en las tierras aradas. Ocupan el surco recién abierto hasta semejar una línea blanca. Revolotean en una nube sobre la cabeza del labriego y pisan sus talones planeando y graznando, golpeándose en compacta multitud. Quiere decir que ya para el hombre del campo ya era un problema el tema de las gaviotas. Muchas gaviotas revoloteaban constantemente alrededor de las estancias para alimentarse de los desperdicios que suelen encontrarse en abundancia cerca de sus establecimientos ganaderos. Cuando se carnea una res, se reúnen en gran número y se disputan las entrañas con aves domésticas. También son fieles concurrentes al puesto del pastor. Y si un cordero muerto queda en el corral cuando la majada va a pastar, se ceban en su cadáver en compañía del chimango. Cantidades de ellas se las ve volar todo el tiempo sobre las orillas del río y al bajar la marea disputan sobre la arena y el pescado muerto. Esto es lo que contaba Hudson. Continúa, solo cuando su alimento es muy abundante, las gaviotas se mueven en grandes masas, si no lo hacen en pequeñas cantidades. La gaviota era un personaje común en estas latitudes en 1870. Las gaviotas parecen destacarse entre la estirpe emplumada debido a su singular belleza en el vuelo. La nuestra no constituye una excepción. Todas con sus movimientos en el aire están caracterizados por la misma gracia y levedad observada en estas especies afines que habitan otros continentes. En los días cálidos, sin viento, les gusta elevarse a gran altura, semejando así diminutas manchas en el cielo. Cuando el tiempo es bueno, su vuelo es siempre plácido y un gran conjunto de ellas, visto a lo lejos, parece desplazarse con los serenos movimientos de una nube. Así vemos que la gaviota era un personaje muy conocido en estas latitudes. Gaviota Capuchino Café, carta décima de Hudson del libro Las aves de la Pampa Perdida. Bueno, lo han escuchado, Gaviota Capuchino Café era una de las aves más populares en aquella época. Estamos hablando cuando Hudson vino a la Argentina, a Buenos Aires, nació en Argentina, nació allá en los pagos de Quilmes, aquel entonces, hoy Florencio Varela, y cuando vino a Buenos Aires todavía estaba Rosas, así que vino en 1850. Cuenta incluso la historia de un bufón que tenía Rosas, que ya la contamos y otra vez la vamos a contar más. Esa fue la primera vez que vino, después vino un poco más adelante. O sea que en esa época había gaviotas capuchino café, estaban los teros estuvieron siempre, pero estaban en lugares más rurales, y también estaba el carancho. El carancho, había muchos caranchos porque había mucho ganado cerca de Buenos Aires, y bueno, se comían los restos de los que quedaban de las vacas. Había mucho ganado muerto, arrumbándose porque no existían los saladeros, ni existía la carne que se frizaba como hoy día. Bueno, esto es lo que estamos contando de Hudson de aquellas épocas. Pero ahora hoy día ya nos venimos para, estamos cerquita de agosto, vienen las vacaciones de invierno, y después viene el 4 de agosto. Ustedes saben que el 4 de agosto es el día del naturalista, el día que nació Hudson. Hudson nació un 4 de agosto de 1841. Y entonces vamos a celebrar la 25ª fiesta de la Pachamama. El mismo 4 de agosto, que es domingo, vamos a hacer a la mañana el día del naturalista en el Parque Hudson. Vamos a celebrar el natalicio de Guillermo Enrique Hudson. Y después del mediodía viene la fiesta de la Pachamama. Ustedes saben que esa es una pachaca, o sea, un pozo en la tierra, para darle tributo a la tierra. Se ponen los restos de comida y se hacen bendiciones y se le pide a la tierra que después de este frío, que es el invierno, vuelva a renacer todo nuevamente. Y eso es la Pachamama, una festividad ancestral que usan los pueblos andinos, pueblos del norte, y que acá lo hacemos en el parque desde hace 25 años, fíjense, 25 años haciendo la fiesta de la Pachamama. Ustedes saben que la que organiza la Pachamama es esta mujer, Anachure, esta mujer que organiza siempre la fiesta, que es una señora que nació en Tilcara, en Jujuy, y ella justamente es la organizadora de estos eventos desde hace 25 años. Miren, 25 años, y nada menos que este año fue galardonada con un premio a su actividad y a su promoción, porque ella es marerense, por supuesto, y entonces recibió un gran premio de parte del Día de los... el día de San Juan Bautista, recibió este galardón. Ustedes saben que, bueno, la Pachamama es muy popular en el norte, la entrada es libre y gratuita, solamente se pide un bono contribución, y nada más que tendrán este tipo de espectáculos, que hoy día se hacen en otras partes, pero antiguamente solamente se hacía en el norte. Bueno, volvemos al Parque Hudson, y volvemos a una canción. Vamos a canción la número 7 para entrar en tema mientras esperamos que Rubén Ravel nos llame al aire. Vamos. Aquí estamos nuevamente con el programa de Hudson en el aire. Este es el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, con el cual estamos saliendo por www.arinfo.com.ar, y si no, también estamos saliendo por el Facebook de Arinfo Radio. Y tenemos ya en el aire a Rubén Ravera. Hola Rubén, ¿estás en el aire? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va? Bueno, ya celebramos el día del 9 de julio, ya celebramos la fogata de San Juan. ¿Y ahora qué viene más, Rubén? Bueno, el sábado tenemos una competencia, una maratón, pero para atletas federados, así que va a ser interesante verla, ¿no? Es un cross en el museo, lo organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Varela y, bueno, por supuesto nosotros, ¿no? Así que desde la mañana van a estar los atletas ahí preparándose a partir de las 9 de la mañana. Bueno, y el domingo nos reunimos con todos los participantes de la fiesta de la Pachamama, que va a ser el 4 de agosto, domingo 4 de agosto. Y como, bueno, coinciden un poco con la fecha más importante nuestra, que es el natalicio de Hudson, se va a dar en el mismo día, el domingo 4, ¿no? La Pachamama cumple los 25 años, una fecha significativa, y bueno, va a empezar después del acto del aniversario de Hudson y bueno, presentando el Día Naturalista en Varela, ¿no? Que así ha sido declarado ya por el Consejo Deliberante. Bueno, muy buena noticia, o sea que a la mañana estaremos con el nacimiento de Hudson y todo el protocolo de la fiesta que suele hacerse todos los 4 de agosto, y a la tarde con la Pachamama, la Pachaca y todo el tema, el ritual de la Pachamama, y supongo que habrá algunos actos, algunos conjuntos folclóricos también. Sí, se mezcla un poco este año, pero no está mal, está del todo mal porque, bueno, va a ser parte del aniversario de Hudson. La Pachamama es una expresión bien naturalista, ¿no? De la cosmovisión de los pueblos originarios en América, al igual que en otros lugares del mundo. Y bueno, nada mejor que hacer confluir con el nacimiento de Hudson, recordándolo como naturalista. ¿Por qué no contás un poco cómo fue el inicio de la Pachamama? Creo que estaba Ganganelli en ese momento, hace 25 años. Gustavo Ganganelli, que bueno, se jubiló, yo creo prematuramente, pero bueno, lo decidió hacer para poder abordar otras actividades vinculadas, ¿no? Sí. Aplicó algunas experiencias del conocimiento de la cultura originaria en la educación media y superior. Y de hecho hay muchos docentes que siguen aplicando, ¿no?, sus planteos pedagógicos y didácticos. Y bueno, me propuso armar la celebración, que era algo, digamos, innovador, ¿no?, en ese momento. Se hablaba muy poco de los pueblos originarios en el año 95. Ni siquiera existía, yo creo, la palabra. Se hablaba más de pueblos aborígenes, nativos, incluso indios, que a veces suena un poco peyorativo, ¿no? Incluso fue el ideólogo de la casita de tierra, de adobe, sí, que sí tenemos también. Sí, entonces, bueno, me presentó a Santos Mamani. A Santos Mamani, sí. Que era, bueno, un gran difusor de la colectividad Quilmes, sí, con residencia en el distrito de Quilmes. Sí. Recordemos que los indios Quilmes eran una muy aguerrida comunidad de la zona de los valles calchaquíes, de Tucumán, que a raíz de su bravura, la conquista española decidió trasladarlos a un lugar lejano, hacer un trasplante para debilitarlos como nación. Sí, pocos saben que hubo tres guerras con los indios calchaquíes. con los Quilmes en Calchaquí. Sí. Y después de la Tercera Guerra, que fue la vencida, digamos, los que quedaron los trasladaron a Buenos Aires caminando, que llegaron al actual lugar de Quilmes, para que se diezmara la población y dejaran de hacerse fuertes. Y allí se asentaron lo que hoy es el partido de Quilmes, la ciudad de Quilmes. Ese fue el nacimiento, 1666 creo que fue. Sí, es una fecha, digamos, hipotética, ¿no? Pero fue para esa época, 1666. Yo me acuerdo de cuando se celebró en 1966 el aniversario de Quilmes, claro, ¿no? Claro. 300 años, ¿no? Que se llamó la exaltación de la cruz de los indios de Quilmes, ¿no? Exacto. Algo así, porque era una reducción de indios en su momento. Sí, digamos que fue por una decisión del Cabildo en 1811, la declaratoria de extinción de esa comunidad, porque supuestamente en 1811 falleció el último descendiente de esos Quilmes que fueron traídos hasta aquí, hasta la provincia de Buenos Aires. Claro, y fueron los que quedaron, ya se mestizaron, se mezclaron y se formó el pueblo de Quilmes. Sí, fue una reducción, ¿no? Que estaba un poco dentro de las leyes de Indias, pero que no cumplían acabadamente con las imposiciones, ¿no? Que el gobierno español imponía, porque, bueno, había abusos. Tampoco era fácil doblegar comunidades que tenían su cultura muy fuerte. Y, bueno, este caso fue un caso de genocidio. Sí. Así que, bueno, en 1811 se habla ya del pueblo de Quilmes y algunos descendientes de la comunidad de Tucumán asentados en Quilmes, como fue el caso de Santos Mamani, bueno, propusieron al Museo Hudson como un lugar para realizar la ceremonia de la Pachamama. Lo eligieron ellos, lo que hizo Gustavo Ganganelli fue un poco intermediar. Y bueno, felizmente empezamos con esta celebración en el año 95 y se ha sucedido año tras año ininterrumpidamente hasta la actualidad, con este próximo 4 de agosto, el aniversario 25. ¿Y siempre estuvo Elena Flores de Alanchure presente? Sí, Elena fue un poco la que realizó siempre la ceremonia. Elena nació en Jujuy, en Tilcara. Fue adoptada por un matrimonio de origen gallego que cumplió a rajatabla con la formación originaria. Su padre fue quien la indujo a celebrar la Pachamama desde muy chiquita. Y ella, bueno, siempre agradece, ¿no?, esa postura, ¿no?, paterna y materna. Y bueno, ya sentada en Varela, organizó una asociación, Goya, y conocieron el museo, les gustó el lugar, y bueno, a través de Gustavo Ganganelli vinieron con la propuesta y lo comenzamos a llevar adelante, ¿no? Justamente Elena Flores fue reconocida este año en los premios San Juan Bautista. Sí, ha tenido una merecida mención, estuvo en el acto, bueno, el intendente le hizo entrega, la secretaria de Cultura. Yo estuve al principio del acto, tuve que irme, pero... ¿Julieta Pereira estuvo? Julieta Pereira. Sí. Los premios San Juan Bautista los confieren la Secretaría de Cultura, bueno, junto a las otras carteras, ¿no?, del municipio, pero Cultura es importante porque es la que organiza el jurado. Así que bueno, por unanimidad fue votada, y bueno, esto trasciende, ¿no?, el tema del museo, porque ella ha realizado una actividad fecunda en todo Varela con relación a esta valorización, ¿no? Así que estuvieron ahí acompañándola su hija, sus amigas, y nosotros contentos porque creo que es válido, ¿no?, que haya sido reconocida. ¿Y qué se nos viene ahora para el tema de la fiesta de las vacaciones de invierno? Porque nos está escuchando tu amigo Eduardo Grondona, que ya me mandó algunos mensajes, así que está escuchando en directo, que me va a preguntar, sí, ¿y qué hay para las vacaciones de invierno que empiezan esta semana? No, la que viene, no, la otra, es la segunda semana, creo, ¿no? Sí, estamos inaugurando un sendero un poco que trasciende el espacio propio del museo, ¿no? Va a ir un poco más allá porque hemos combinado con algunos vecinos en torno al arroyo, las Conchitas, ¿no? Uh-huh. Para que se puedan caminar un par de kilómetros más. Así que durante todas estas vacaciones lo vamos a, como dice el poeta, ¿no?, que se hace camino al andar, haciendo ese sendero, caminándolo, ¿no? Y al caminar, viendo las aves, viendo toda la vida silvestre que puede darse, dejando de maltratar el ambiente, ¿no? Claro. Es lo que pasa en el museo, se van plantando nuevas especies, los mismos pájaros, a veces especies exóticas, pero bueno, siempre con la intención de ir separando la paja del trigo, sacando lo exótico, que lo estamos derivando a barrios. De hecho, el lunes van de la municipalidad a buscar fresnos para las veredas de los barrios. No es el mejor árbol, es un árbol exótico, tiene sus problemas, pero bueno, los vecinos a veces lo eligen por sus características, no tiene hojas en invierno. No levanta mucho la vereda, me parece. Tampoco. No levanta la vereda. Tiene algunas contraindicaciones en el tema de la alergia, pero bueno, para nosotros no es un árbol que nos interese, así que bueno, vienen a buscarlos y vamos plantando otros, claro, otros nativos. Claro. Ahora, bueno, arreglé la camioneta, vamos a estar trayendo plantines de zonas en donde se está deforestando, o digamos, se está urbanizando, ¿no? Mucho de la costa de Berazategui, Ensenada. Entonces hay plantines que se malogran y vamos a tratar de rescatarlos para convertirlos en el vivero, en plantines posibles, potables para ser trasplantados. Claro, contame también, que ya se está acabando, faltan 5 minutos, sí, que sí, el domingo vino esta mujer, María Virginia de Matei, que aparte tiene un programa de radio, ella también con los chicos, pero escribió un libro y quiere publicitarlo también en el parque. Sí, nosotros el 8 de marzo queríamos hacerle un homenaje a Virginia y a otras mujeres que colaboraron mucho con el museo, ¿no? El caso de María del Carmen Pereira, Graciela Linari y Ayako Kishimoto. Pero bueno, el tema climático y problemas personales que tuvieron ellas, ¿no? De salud, hizo imposible organizarlo, ¿no? Y ahora, bueno, estamos ante la posibilidad de juntarla a las cuatro para que, bueno, hablen de sus actividades. Virginia presentó en la Feria del Libro La Quimio y Yo, que es un, aunque el título, bueno, da cuenta de esta terapia canélica para curar sus dolencias, ella lleva una dura pelea, ¿no?, con la gran, la temida enfermedad, ¿no?, el cáncer, que a veces da miedo pronunciar la palabra, pero ella lo ha hecho de una manera hasta diría didáctica, contando y ahora escribiéndolo. Pero el libro es muy interesante, aleccionador, es totalmente positivo y, bueno, quiere presentarlo en uno de sus lugares amados, que es la casa natal de Hudson. Así que lo haremos con ella, también con María del Carmen, que publicó Varela en Flor, que es una lista de recuerdos personales de la fiesta de la flor que se realizó en Florencio Varela en una época, ¿no?, a principios de los años 80. Recordemos que antes de Escobar la fiesta de la flor se realizaba en Varela, entonces. Sí, se produjo un trasvasamiento, ¿no?, y Varela perdió esa, a veces por desinteligencias, malos entendidos, no siempre es fácil sostener en el tiempo. Yo diría que es lo más difícil una actividad, ¿no?, para que sea fértil, ¿no?, proficua para la sociedad. Es importante la regularidad, imaginemos la Feria del Libro, ¿no?, de Palermo. Claro. Yo estuve en la segunda edición y, bueno, comparándola con lo que hoy es, claro, y lo que ha generado en todo el país, porque cada día son más los lugares en donde se celebra, donde se realizan ferias del libro. Sin embargo, la última vez que se realizó la fiesta de la miel, que vino el intendente, sí, de Varela, Watson, prometió, sí, volver a realizarla en el municipio de Florencio Varela. Vamos a ver cuánto se puede hacer para ello. Quizás sea posible. Sí, la municipalidad tiene un predio en la avenida... se me fue el nombre. Bueno, una nueva avenida, un predio cerca de la ruta 36 o la vieja Calchaquí, muy adecuado. Pero bueno, el museo siempre es una alternativa, aunque no tenemos las condiciones exigibles, ¿no?, en materia de sanitarios, ingreso. Por ahí hemos recibido alguna crítica por el camino, ¿no?, de acceso, que cuando llueve, bueno, se llena de barro, pero bueno, está más allá de nuestras posibilidades, porque requiere, bueno, un pavimento o al menos un buen abovedado. Un buen mantenimiento. Sí, y bueno, no supera, no tenemos capacidad para hacerlo. Pero bueno, advirtiendo a la gente que los días de lluvia, el museo es un lugar complicado para el que no se atreve a ingresar con el auto, aunque no nada lo tornaría peligroso. No, adentro no se inunda, el tema son los accesos. No, bueno, Rubén, son los accesos, sí. Ya estamos terminando, no sé si querés comentar algo final. No, que vamos a estar como siempre identificando plantas, observando aves, caminando el solar, explicando el museo en todos los pormenores de la vida y obra de Hudson, en fin... haciendo posible que quien tenga ganas de salir a ver la vida silvestre cerquita de Buenos Aires, bueno, tenga un lugar en el Museo Histórico Provincial Guillermo Hudson. Bueno, así será entonces. Esperemos que la próxima vez nos encontremos. Ya en programas anteriores le hemos tenido a Mercedes Rodríguez, también lo hemos tenido a Marcelo Montenegro. Nos falta Adrián Arias. Para la próxima a ver si nos cuenta un poco el tema también de las plantas, aunque el encargado general sos vos, por supuesto. Sí, él está acabando, bueno, hoy charlamos, está haciendo un curso muy importante, financiado por, bueno, por el Ministerio de Desarrollo Social, y ya son muchos los que han transitado el aula que tenemos ahí al lado del arroyo y aprendido mucho sobre la botánica aborigen, nativa, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Rubén, entonces nos despedimos y nos encontraremos la semana que viene, la semana próxima, Dios mediante. Bárbaro. Atilio, esperemos un abrazo que este a todos fin de los semana esté lindo para poder visitar el parque y ya nos veremos allá entonces. Perfecto. Pasado mañana con la maratón. El sábado con la maratón, entonces. Y el domingo, libremente, si quieren ir, también podemos ir el domingo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Rubén, será hasta abrazo, la próxima. Entonces, un abrazo para vos. Chao, hasta adiós. La próxima. Bueno, ya ustedes lo han escuchado a Rubén Ravera, las últimas novedades, y no quería despedirme de este programa sin saludar a Merizam y a los muchachos scout de Hudson. Ustedes saben que hay un grupo de scouts que se llama Hudson, que está en Berazategui, que también nos sigue en este programa y nos manda saludos, y han prometido volver. La próxima vez, en el programa anterior, le pasamos un audio cuando estuvieron acá en el programa, y vienen casi siempre cuando hay un evento, seguramente el 4 de agosto lo tendremos presente allá en el parque. Bueno, les mandamos saludos a Merizam y a todos los muchachos scout, y nos despedimos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Con esto, Hudson el aire se va del aire, y bueno, nos vamos con la música de cierre, esperando encontrarlos en el parque, Dios mediante, el tiempo lo permita. Todos los fines de semana el parque está siempre abierto, sábados y domingos siempre está abierto, y las vacaciones de invierno de miércoles a domingo también. Chao, hasta la próxima. Son los que no luchan, no tendréis corazón libre, no tendréis